En este martes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos a los que hicieron el mal y los arrojarán al horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Es interesante ir aprendiendo lo que la palabra de Dios dice sobre sí misma, que en definitiva, en cierta manera, es lo que Dios dice sobre sí mismo. Si Dios es el que habla por medio de su palabra escrita, entonces quiere decir que Dios nos habla de sí mismo a nosotros, y también nos habla de nosotros a nosotros. Pero entonces quiere decir, y en esto quiero que prestemos atención, que la palabra escrita es sólo un medio, un instrumento, por el cual Dios nos dice cómo es Él y cómo somos nosotros. Sintetizo esto que te quiero decir. Una cosa es hablar de la palabra de Dios escrita, y por eso podríamos llamarla mejor Sagrada Escritura, y otra cosa es hablar de la palabra de Dios con mayúscula, que para tu sorpresa y la mía es mucho más que la Biblia, porque la palabra de Dios con mayúscula es Jesús. ¿Comprendemos esto? Jesús es la palabra de Dios Padre para todos. Es todo lo que Dios nos quiso y quiere decir. Y Jesús habla más allá de la Biblia, aunque la Biblia es su lugar privilegiado, es el mejor de todos, por decirlo así. Por eso, cuando digo que aprendamos qué nos dice la palabra de Dios sobre sí misma, me refiero a la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura sobre lo que es ella y lo que hace en nuestra vida? ¿Comprendemos? Espero que sí. La carta a los Hebreos dice así: «La palabra de Dios es viva y eficaz, y que es más cortante que cualquier espada de doble filo». La palabra de Dios es viva, pero también es eficaz, o también podríamos decir que es eficaz porque es viva. Solo lo que está vivo puede dar vida. La palabra de Dios escrita es eficaz, quiere decir que dice lo que hace y hace lo que dice. No se comporta como nosotros, que muchas veces no vivimos lo que decimos. Es eficaz en nuestra vida cuando la escuchamos con constancia. Siempre termina dando fruto y produciendo en nosotros lo que nos va diciendo, con el tiempo, con paciencia, si se escucha con amor. Es lindo saber eso. Es lindo creer en esto. Son innumerables las personas, y es para dar gloria a Dios, que me dicen que gracias a escuchar la palabra de Dios todos los días, su vida se transformó, pero se transformó en serio. Si todavía no crees que sea eficaz, es porque todavía no la pudiste escuchar con corazón abierto y dispuesto. No nos rindamos, no nos cansemos. Todos estamos en la lucha, todos estamos en ese camino. Todos tenemos que caminar escuchando. Tenemos que volver a empezar siempre. Algo del Evangelio de hoy nos enseña algo muy lindo: el interés de los discípulos por saber más, por comprender. No se la creyeron que habían comprendido. ¿Te acordás que el mismo Jesús dice que la mayor dificultad por la cual la palabra de Dios no da fruto en nuestra vida es por la falta de incomprensión, o sea, por la ignorancia? Somos ignorantes en las cosas de Dios y, por lo tanto, en sus palabras. Lo sabíamos. A veces nos convencemos de que las parábolas de Jesús son una especie de lindos cuentitos para niños y creemos que las comprendemos fácilmente, pero la mayoría de las veces nuestra comprensión es superficial, se queda arriba nomás, sin tocar fondo, y si no toca fondo, si no toca el corazón,